found me. I was waiting in the garden, contemplating, beg your pardon. But there's a part of me that recognizes you. Do you feel it too? When you told me it was serious, were you serious? They told me they were only curious. Now it's serious. Open up the door, can you open up the door? I know what you said before, you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Eso que acaba de sonar es Chihiro a cargo de Billie Eilish, sale de su tercer álbum, el Hit Me Hard and Soft, que salió apenas en mayo de este año. Tercer álbum, aunque Billie Eilish se siente que ya tiene una carrera de mínimo 3 décadas por todo lo que ha logrado, pero no, simplemente es una persona extremadamente talentosa y extremadamente chida. Así es como llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por haber sintonizado. Por acá un saludo a César Santiago, algo que nos escucha por primera vez y esperemos que no sea la última. Les voy a dejar por ahí en el @camaradacomadre en Twitter la playlist de lo que sonó en este programa, y también voy a estrenar una playlist en Spotify donde voy a ir subiendo absolutamente todas las canciones que vayan sonando en este espacio, para que pues podamos tener una playlist completa para todos esos road trips nocturnos. Yo soy Nat Mandujano, la Chachalaca, fue para mí todo un gusto acompañarles. Me voy, pero les dejo con la fórmula secreta, así que no se vayan a ningún lado. Y les pido por favor que disfruten el resto de su noche. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Nat Mandujano. Por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Presentamos Ibero 90.9, la radio con la cual verá resultados definitivos en todo su cuerpo. Piernas, glúteos, brazos, abdomen, cintura.

intento. Cortes y nudos crean una diferencia, tejen senderos y consecuencias, pero no determinismos, son abiertos y a la vez anudados, es el patronaje de mundos posibles y tiempos posibles. Los habitantes del mundo, criaturas de todos los tipos, humanos y no humanos, son caminantes. Las generaciones son como una serie de senderos entrelazados, todo figuras de cuerdas. Las figuras de cuerdas trata sobre dar y recibir patrones, dejar caer hilos, fracasar y a veces encontrar algo que funciona, algo que antes no estaba allí. Pueden jugar muchos seres, siempre y cuando se sostenga el ritmo de dar y recibir. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas tentaculares a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy continuamos con nuestro abecedario, nuestro glosario de la naturaleza, con la T de tentáculos, y precisamente nos recibió esta noche The Love Life of the Octopus a cargo de Yo la Tengo, intervenida hacia el final por una lectura de Laura Cingariello de un fragmento de Donna Haraway, Seguir con el problema, un texto que se ha vuelto una lectura obligada para el pensamiento feminista de la actualidad, en donde la pensadora norteamericana nos invita a recurrir a lo tentacular como un tropo de conexión con el mundo. ¿Cómo podemos pensar nuestra relación con este mundo desde lo tentacular, como una relación distribuida, sin un centro, una relación que también recurre a pues, esta distribución de los afectos. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos escuchas por ahí? Buenas noches, Pablo. Aquí te escucho fuerte y claro. Lamentablemente lejos de la cabina de Ibero 90.9 por un par de semanas, pero bueno, aquí estamos conectándonos desde la distancia. Y ese fragmento que sonó de seguir con el problema de Donna Haraway quedó hermosamente montado sobre la música de Yo la Tengo, ¿no? Hasta pareciera que Yo la Tengo hizo la música para ese fragmento. Pues pero, sí. Pero en realidad la hicieron para The Sounds of Science, los sonidos de la ciencia, que es una recopilación de cortometrajes y mediometrajes realizados por Jean-Paul Levé con animales y otros acercamientos al mundo natural, ¿no? Una recopilación muy hermosa. Las películas de Paul Levé son hermosísimas y creo que esta música de Yo la Tengo se potencia en la belleza de esas películas entre lo científico y lo experimental, ¿no? Sí. Y bueno, esa lectura que propones, Pablo, de Donna Haraway, ya ves que a estas horas de la noche siempre me pongo hiperbólico, ¿no? Pero son de esas cosas, ¿no? Donna Haraway, Ursula K. Le Guin, ¿no? Si hubieran, son de esas lecturas que yo siento que si sus autoras hubieran nacido en otra época, hubieran nacido hombres, quizás, se diría que sus ideas son así epocales, ¿no? A la altura de, yo qué sé, no sé, de Freud, de Darwin, ¿no? Sin duda. Y lo son, ¿no? Creo que por lo menos el caso de Donna Haraway se ha vuelto incontestable en ese sentido, no solo por la cantidad de citaciones, sino por la mutabilidad de su presencia, ¿no? Es una persona que es camaleónica, un poco en resonancia también con sus ideas, y que ha estado en diálogo con muchas esferas de la práctica, no solamente desde el pensamiento académico, desde la vida intelectual, sino se ha involucrado con las artes, con el activismo, también con trabajos quizás más de, sino de jardinería, así que tienen que ver con la tierra. Y eso, pues eso nos habla de esta personalidad cabal o de esta personalidad también total que nos, pues nos inspira. Yo sí, sin duda recurro a ella muchas veces cuando pierdo la esperanza, ¿no? Ella nos invita a la especulación como, o a la fabulación especular como una de estas estrategias para resistir lo que pareciera un horizonte sin futuro. Por supuesto, sí, esa es una de las muchas formas en las que uno se puede acercar a Donna Haraway. A mí definitivamente también siempre me funciona como terapia o como bálsamo. Más bien lo que quería decir estaba como en resonancia con esa idea de, que decía Hannah Arendt, ¿no? De que los teóricos hombres por lo general quieren, su ambición está en el orden de pasar a la historia, y mientras que la ambición de las mujeres teóricas, digo así en general lo dice Hannah Arendt, ¿no? Es más bien entender, ¿no? Que digo, bueno, tienen una aproximación al conocimiento que no, por lo menos no se siente con la ambición de dejar un legado o cosas de ese tipo, ¿no? Sino más bien intentar entender. Que eso es muy hermoso, ¿no? Incluso como camino de vida. Uh-huh. Que permee un poquito más también en sus tentáculos a nuestras formas de habitar el mundo. Y bueno, también invitarles, por ahí les compartiremos en las redes a algunas de las películas de Jean-Paul Levé, porque así como tienen lo poético y lo científico, combinan cierto humor muy, muy sutilmente, ¿no? Como que son películas muy entretenidas, humorísticas, que parecieran registros irreconciliables, en sobre todo en el trabajo de difusión o divulgación de la ciencia. Sí, de acuerdo, totalmente. Pues ahí les estaremos compartiendo algunas. Y bueno, en realidad cuando Jean-Paul Levé filmó la película del pulpo, eso muy humorísticamente tituló La vida amorosa del pulpo, pues en ese momento también le comisionó la música a un músico que es muy, muy querido aquí en la Fórmula Secreta, que es Pierre Henry. Y vamos a escuchar entonces, la tenemos por ahí, ¿no, Pablo? La música que Pierre Henry compuso para la vida sexual del pulpo o la vida amorosa del pulpo, no sé, no me acuerdo cómo es el título realmente, pero Sobre todo en español, la verdad no lo sí, recuerdo. no En eso. me La acuerdo. traducción, hay como varias traducciones también. Ya. Entonces habría que ver. Sí. Sí, porque me parece que en francés el título es Los amores del pulpo, que puede, digo, es suficientemente ambiguo como para poder ir en ambos sentidos, ¿no? Pero bueno, digamos eso, la vida íntima del pulpo. La vida íntima, sí, o la vida secreta, ¿no? The Secret Love Life of the Exacto. Octopus. Exacto. Y bueno, la música que hizo Pierre-Henry se ha vuelto ya también una pieza seminal de la música concreta o musique concrète. Entonces, pues vamos a escuchar eso, la vida sexual del pulpo, aquí en la fórmula secreta por Ibero-90. Pulpo. Animal horrifique. Près des côtes de la mer des Cives, certaines années, on en trouve partout. Complètement molle. En coquille, elle glisse à marée basse sur le sol avec tentacules successifs. Elle peut vivre hors de l'eau un certain temps. Le changement de teinte sont le reflet de ce qui l'entoure aussi bien que de ses émotions. Exceptionnel, l'œil de ce simple mollusque est constitué comme celui des animaux supérieurs. Il possède des replis formant comme des paupières. Dans le sol ou à l'abri de la moindre fente. Elle dissimule avec des cailloux, du sable, les débris de ses repas, carapace, coquille. Le frisonnis de l'eau indique sa présence. Ce frémissement est dû à sa respiration. L'eau aspirée par une ouverture de chaque côté du corps est rejetée par un tube. Elle peut ramper dans toutes les directions, elle nage à reculons. En expulsant l'eau violemment par son tube dirigé vers l'avant. Thank you. Dont elle s'emparera d'un coup de tentacule ou d'un saut. Au centre de la bouche, le puissant bec de perroquet déchiquette et absorbe les chairs. Quelques figures d'approche précèdent l'accouplement. Violence, durée, distance diffèrent, suivant la taille, la maturité, l'état des partenaires. Quelques très grosses ventouses caractérise le mâle. Celui-ci, en pleine forme, s'empare violemment d'une femelle, pas tellement consentante. Déjà fécondée, peut-être, elle le transporte sur son dos. Des crêtes sur la peau accompagne les changements de couleur. Ce qui compte, c'est que le mâle introduise la cavité de son bras spécial, le troisième à droite de la tête, dans l'ouverture respiratoire de la femelle. Pour cela, il n'y a pas de position officielle privilégiée. Ainsi, ce petit mâle à gauche, blanc de peur, réagit aux invites de la femelle, mais en se tenant prudemment à distance. Sont stockés Il faut couler les œufs parce que la fleur est peau. Ces œufs sont attachés à un cordon central qu'elle fixe au toit de son nid. La ponte d'une trentaine de cordons peut totaliser jusqu'à 500 000 œufs. Pendant le mois sur la révolution, la femelle ne quitte pas son repère, ne mange pas, ne cesse de triturer avec ses tentacules, de faire circuler l'eau à jet, coupe ainsi la respiration à travers les coques et la propre texture. Phénomène dont le tamot, accéléré 1400 fois grâce au cinéma, la torsion. Puis la rotation. L'embryon se forme. Et au bout de 3 semaines, on distingue bien la pieuvre en miniature dans sa coque. De grosses cellules colorées commencent à jouer. Après l'arrêt de la rotation, elle grandit encore un peu en absorbant sa boule nutritive. À l'extrémité opposée, le cœur, qui bat 100 pulsations par minute. Puis c'est l'éclosion explosive. En quelques minutes, des milliers de bébés pieuvres de 2 mm quittent leur coque. Elles bondissent à reculons. Mais le tube respiratoire peut se plier et les propulser en tous sens. Celles qui ne parviendront pas à sortir dès ce moment n'écloreront jamais. Sigue sonando de fondo la pista sonora de la película The Secret Love Life of the Octopus, La vida amorosa del pulpo. Es un soundtrack compuesto por Pierre Henry para la película de Jean Panlieve en 1967. Vamos a ir un corte y regresamos con más música aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Que sigamos aquí es un acto de intervención divina. Ibero 90.9, el milagro de la radio. La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente. Deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no la vayas a regar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. domingo en la Hora Nacional vas a sentir que regresaste a la universidad. Uf, no sé si estoy listo para volver a hacer tarea, pero sí quiero saber todo sobre las universidades del bienestar. También vamos a hablar sobre la Universidad de las Lenguas Indígenas y sus planes de estudios. En la música tendremos a Miranda. Y para hablar de libros nos acompaña el físico Gerardo Herrera Corral con su Antimateria. No se pierdan esto y más el próximo domingo en la Hora Nacional. Sus amigos Chay y Leonora los esperamos a las 10 de la noche en su estación favorita. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que sonó después del corte fue Sweet Velvet Worm, una pieza muy breve del artista Osoyo, que lanza música de vez en cuando dedicada a los gusanos y a la vida de los gusanos. No sé por qué me hizo pensar también en lo tentacular, aunque no es realmente una asociación tan directa. Pero bueno, nos recibe ahora en esta T de nuestro glosario de la naturaleza para la segunda mitad de esta noche. Le mandamos un saludo por ahí a Edgar Bennett, siempre un gusto también saludarte por esta vía, y al Halcón 96 que se comunicó vía telefónica aquí a la cabina A de 99. Saben que nos pueden contactar ya sea a las redes de la estación, Ibero 99 en Facebook, Ibero 99 FM en X o Twitter, Ibero 99 en Instagram o a la F Secreta 909 en Instagram, Facebook y X. ¿Estás por ahí, José Luis? Sí, por acá en el Twitter le mandamos un saludo a Alex Yes Alman, que ya se está aquí manifestando y que reparte saludos para toda la fórmula secreta. O sea, tú y yo y todas las personas que están sintonizando esta noche, Pablo. Sí, creo que somos una plataforma tentacular en ese sentido. Me gusta pensar que nos extendemos más allá de acá. Y aprovechando para anunciarles que viene septiembre, y en septiembre tendremos nuestro Museum Sonorum número 3, que corresponde al quinto aniversario de la Fórmula Secreta, una fiesta para la que nos estamos preparando de verdad. Como nunca antes, vamos a proponer un giro cuantitativo, si no es que cuántico, a las ediciones previas que hemos tenido del Museum Sonorum. Vamos a tener algunas presencias ahí fantásticas y, bueno, también este cruce con la imagen performática que tanto nos gusta. Estén muy, muy al pendientes. Muy al pendientes porque se vienen cosas muy, muy emocionantes y, bueno, ya saben que un poco el paradigma de la fórmula secreta es siempre irse moviendo, ir cambiando y probando cosas nuevas, así que no dejen de formar parte. Así es, vamos a seguir entonces con más música, una colaboración muy reciente también de este año, como la pieza anterior de Osoyo, pero en este caso a cargo de Masayoshi Fujita y Moor Mother. La verdad, un sonido que me ha gustado mucho, me ha sorprendido un poco, tanto sobre todo desde la intervención, podríamos decir, poética de la misma Moor Mother, y esperemos que lo disfruten tanto como nosotras acá en la Fórmula Secreta, y regresamos a la cabina de Ibero 90.9. Traveling. darkness of our mother's light. What if I told you, va terminando Our Mother's Light a cargo de Masayoshi Fujita y Moor Mother, decía, una colaboración que me emocionó mucho cuando la escuché este fin de semana, un lanzamiento muy reciente, porque combina dos registros musicales o sonoros que parecieran muy diferentes, inaugurando así como un territorio nuevo. Y además me hizo pensar esta noción de las luces maternales en el poder también tentacular, no solo por aquellas ideas asociadas a lo tentacular que ya citábamos de Donna Haraway, sino también porque me parece que los pulpos son criaturas fascinantes. Hay toda una especulación, ¿no? Porque también representan una zona desconocida para nuestro conocimiento, pero toda una especulación sobre sus capacidades, su poder, incluso su origen, ¿no? Hay quien dice que vienen de el espacio exterior. Entonces, pues bueno, esta noción de lo maternal y de lo luminoso como una de las fuerzas también pues más potentes, creo, de la existencia humana, pues me conecto con esta pieza reciente de Masayoshi Fujita y Moor Mother. Sea como sea y de donde sea que vengan los pulpos, definitivamente lo que sí les podemos hacer es muy increíble también, ¿no? Sí. De una especie de pulpo o de calamar a otro, tienen toda una panoplia de poderes mágicos increíbles, ¿no? Se cambian de color, se adaptan a cualquier orificio o apertura, ¿no? Que muy pequeña que sea. Y bueno, esto de la maternidad me hace pensar también en aquella película del pulpo donde aprendí que también mueren cuando dan a luz, ¿no? O claro. Dan su vida. Como una entrega total, ¿no? Que bueno, ahora que desde hace unos años, como de pronto decanto acá en la Fórmula Secreta, fui testigo de ese proceso, en este caso en Isabel, a quien mando un saludo esta noche. Quedé maravillado, sin duda, como uno de esos milagros de la naturaleza y como una de las fuerzas más potentes, ¿no? Quizás muchas veces hemos pensado, discutido, y creo que también es una discusión abierta, que la violencia obstetrista, o sea, la violencia contra los procesos de gestación, parto y maternidad, quizás responde a un ímpetu por controlar esta fortaleza tremenda que define a la mujer y al maternar en la mujer, que sí es una cosa verdaderamente deslumbrante. Sí, por supuesto, de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dices de la violencia obstétrica. Es todo un tema para hablar largamente, pero pues la interpretación que tú haces me parece fascinante. Y bueno, un saludo a Isabel, definitivamente. Y felicidades por haber llevado a cabo ese milagro, no solo una vez, sino dos, ¿no? Que no sino puedo, dos. Reiterado es menos milagroso también. No, totalmente de acuerdo. Sí, un poquito más fluido, puedo, por lo menos en el caso de Isabel, a quien saludamos, y también a las crías y a todas las mamás, sin ofensa, por supuesto, con toda la admiración, para seguir con una persona que ha estado presente por acá, otro lanzamiento muy reciente, en este caso a cargo de Valentina Magaletti, que tiene un sonido bastante provocador, y en esta pieza que se titula And There Is Us, y Ahí Estamos Nosotras, que bueno, también me hace pensar en esta relación constante que vamos tejiendo con el mundo. Estamos en la Fórmula Secreta, en nuestro glosario de la naturaleza, en la letra T, dedicada al tentáculo. Regresamos después de esta pieza musical. Eso que termina es de Valentina Magaletti, And There Is Us, una invitación también, me parece, a la meditación, en este caso para ir perfilando el cierre de nuestra entrada dedicada a la T de tentáculo en el glosario de la naturaleza de la F secreta. Pues se va acabando, regresaremos la siguiente semana con otra entrada más de nuestro glosario y en dos semanas les tendremos una sorpresa que es la visita de unos invitados que ya anunciaremos a su debido momento. Buenísimo, excelente. Pues lamentablemente se nos acaba el tiempo de los tentáculos. Por acá por el Twitter nos saluda Brand Drive, nos dice que llegamos a la T, que podría ser de tiempo, como el tiempo que se agotó de los Juegos Olímpicos. Y Jonah nos dice también una reflexión temporal, que qué bella locura que ya cumplimos. Bueno, que ya vamos para 5 años, pero en realidad los 5 años ya los cumplimos. El mes pasado, yo. Lo que falta es la celebración. Lo que falta es la celebración. No da tiempo nunca de hacerla en el mismo mes. Es a finales de junio que inauguramos este programa y que ahora regresamos, ¿no? Sí, pero bueno, definitivamente llegará esa celebración. Y estén atentas para que puedan conocer más detalles. Y bueno, como estábamos viendo, repasando aquí las características tentaculares de los pulpos, también eso me remitió a otro tipo de pulpo, que son estos seres extraterrestres que invadieron la Tierra, por lo menos en La Guerra de los Mundos, aquella novela de Wells, que famosamente Orson Welles adaptó para la radio en 1938. ¿Por qué no escuchamos un fragmentito, Pablo? Escuchemos un fragmento y regresamos simplemente para decirles adiós. Entonces, La Guerra de los Mundos de Orson Welles para seguir en los tentáculos. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle, intellects vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the Great Disillusionment. Near the end of October, business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. On this particular evening, October 30th, the Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radios. For the next 24 hours, not much change in temperature. A slight atmospheric disturbance of undetermined origin is reported over Nova Scotia, causing a low-pressure area to move down rather rapidly over the northeastern states, bringing a forecast of rain accompanied by winds of light gale force. Vamos llegando así al final de este programa. Otra entrada más, decíamos, de nuestro glosario de la naturaleza dedicado a la letra T de tentáculo, porque lo tentacular no solo es un mecanismo de liberación, siguiendo a Donna Haraway, sino también un mecanismo de poder.